Suéltame un momento. Tesoro, has estado mirando tanto a la niña que vas a hacerla entrar en coma. ¡No exageres! No es bueno para ti estarla revisando cada 5 minutos, imaginando cosas terribles una tras otra. Lo sé. Empieza, ya vamos. Roger. Roger, no está respirando. Querida, está durmiendo. La nena duerme. No. Roger, se muere mi bebé. Es sueño. Está dormida, tesoro. Tal vez. Por favor. ¿Emma? Qué bueno. Así está mejor. La fuerza del cariño. Protagonistas: Shirley MacLaine, Deborah Winger, Jack Nicholson. No, gracias. Danny DeVito. Gracias. ¿Emma? Para servirle. Oh, fue uno de los hombres más confiables que haya trabajado para nosotros. Lo sé. Y John Lithgow. Muchas gracias. Era un buen hombre. Oye, en verdad lamento lo de tu papi. Cuida bien a tu mami. Despierta, por favor. Despierta. ¿Qué pasa? Estaba tensa. Estaba tensa y quería saber cómo te sientes. ¿Quieres dormir en mi cama? No, gracias. ¿Quieres dormir en mi cama? Sí. ¿Qué vamos a hacer con este cabello? ¡Emma! ¡Patsy, apresúrate! ¡Te vas a perder esto! ¿Es lo que estaban mirando? Buenas tardes, Linda. ¿Dónde está mamá? Está ahí atrás con el anciano que está tratando de quedarte a ver si el astronauta llega hoy. Tenemos uno en cada esquina en Houston. Debo tomar el autobús. Muy bien, le das un beso a tu novio. Bueno. Cuídate. ¿Y? Mejor vámonos de aquí. Voy a despedirme de mi madre. ¿Quieres ir? No, no creo estar de humor este día. Sería lindo tener una mamá que alguien apreciara. ¿Por qué no afrontas el hecho de que tienes ciertas necesidades biológicas? Porque no las tengo. ¡Mami, ya me voy! Con permiso. Quiere llevarme a Tahití. No sé por qué tratas así a estos galanes. También tienen sentimientos. ¡Auch! Siempre estás exagerando. ¿Qué pasa con el astronauta? ¿Quién? ¿Quién? Patsy te está enseñando a hacer esquivar. Bedlop Garrett, mi vecino. Está ya se mudó bien. Aquí. Sube las calcetas. Ven a despedirte de Patsy. A las 11 en punto. Te espero a las 11 en punto. Ni un minuto de más. Patsy. Hasta pronto, Patsy. Gracias. Adiós, señora Greenway. Ay, Patsy. Voy a ponerme mi tocado del traje de novia. ¿Qué te parece? ¿Está bien? En esta época, todo es válido. Los tiempos cambian. Y al mirar el correr del reloj, el pasar de los años te dio una triste sorpresa y vio que hoy aquí, escuchando esta canción, encontrándote en Plymouth Rock, nada que sea mejor. Me siento ridícula de estar así escuchando a Mary Martin. Sí, Patsy. ¿Esta es Mary Martin? No, esta no es Mary Martin. Es Ethel Merman. Esta es la última vez que estaremos así. Ay, me niego a entrar en esta charla, Patsy. No debemos dejar esto. Vamos a ser las mejores amigas. Ajá. Nuestros hijos serán los mejores amigos. Y seguiremos siendo las mejores amigas. Emma. Ay, cielos. Abre la puerta. Un momento, mamá. ¿Qué pasa, Emma? ¿Sí? Abre, Emma. Un momento, mamá. ¿Qué quieres decir? Está bien, está bien. Voy a casarme. ¿Qué diablos? No, no. Espera. Ven a mi habitación. Sí. ¿Qué demonios querrá? No sé, tal vez va a decirte cosas del sexo. ¿Para qué? No, solo sabe cómo evitarlo. Ya voy. No puedo creerlo. No fue en serio. No lo dije en serio, lo juro. ¿Qué estabas haciendo, Emma? Nada. ¿Qué quieres, mamá? Deseaba dormirme temprano para poderme ver bien mañana. Dime, ¿qué quieres? ¿No querrás que guarde silencio respecto a algo que es por tu bien, aunque pueda lastimarte un poco? Sí, mamá, guardaré silencio. Está bien, vamos. Vamos. Vamos. He estado aquí toda la noche. He estado tratando de decidir qué obsequiarte en tu boda. Pensé en ese Renoir, que fue regalo de mi madre. Ah. Pero no acabé de decidirme. Y luego encontré una buena razón para no pensar en un regalo de boda para ti. Ay, mamá, eso no interesa. Necesito cualquier tipo de cosas, muebles, una cocina, el auto, una casa. Emma, estoy totalmente convencida de que si te casas con Flap Horton mañana será un error de tan gigantescas proporciones que arruinarás tu vida y destrozarás tu destino. ¿Por qué me estás haciendo esto? No creo que estés capacitada para superar un fracaso matrimonial. Emma, piénsalo bien. Flap no tiene aspiraciones ni imaginación. A pesar de su edad, solo desea un empleo seguro de maestro. Madre, me casaré con Flap Horton mañana. Agradezco a Dios que Flap me sacará de aquí. Y si esta es tu actitud, no deberías molestarte en asistir a mi boda. Mm. Es verdad. Creo que es verdad. Me sentía hipócrita y me estaba molestando. Mi propia madre no vendrá a mi boda. No deja de marcarle el teléfono. Voy a darle hasta mañana, mediodía. Emma, tu madre boicoteó nuestra boda. Detesta a tu esposo y solamente siente estimación por ti. ¿Estimación? Qué simpático. Muy simpático. No hubiera sido raro si uno de nosotros se hubiera casado con alguien que no supiera leer. Cielos, hay millones de gente interesante en el mundo que nunca abrió un libro. Flat, estoy tan satisfecha por nosotros. Espero embarazarme esta noche. Eso me encantaría. Emma. Me agrada tu aspecto. Eres tan linda. Emma, eres mi dulce chica. Aquí está la novia. ¿Cómo haces eso? ¿Flap? ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Pues... ¿Flap? Ah, qué música tan rara para hacer el amor. Es cierto. Déjame en paz. No quiero hablar contigo. Estoy feliz. No quiero hablar contigo. No. ¿Viste ese mantel que me dio Rosy? Ay, es hermoso. Tiene flores rojas. Sí, ella lo hizo. No. Todavía no. Ay, hice un omelette. Estoy empezando a aprender. ¡No! Eso fue lo peor que me has hecho en mi vida, madre. Creo que le debes una disculpa a mi esposo. Hasta que te disculpes con mi esposo, no escucharé ninguno de tus chismes. No. Pues está aquí. Un segundo. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Hola, señora Greenway. No, señora. No estoy disfrutando su predicamento. Mamá, sea amable, por favor. A decir verdad... No necesito ni deseo una disculpa. Todo lo que quiero es que comprenda, respete y aprecie mi posición. Que no intervenga en nuestro matrimonio. Y que tal vez aguarde otros 15 minutos antes de llamar por las mañanas. Sí, creo que le dije lo que quería. De acuerdo, la llamaré. Es estupendo, te lo dije. Te llamaré después, ¿de acuerdo? En serio, no me interesa el vecindario. No, ni el vecindario ni los vecinos. ¿No pueden quedarse un poco más? Sí. Creo que estamos muy divertidos, ¿no? Por favor, no se vayan todavía. Miren, quédense solo unos minutos más. Que les vaya bien. En serio, tengo algo que quiero mostrarles. Esperen. La semana próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Te compré algo. ¿Qué? Una corbata. Emma, no compraste esta corbata por mí. Estabas preocupada de cuál sería mi aspecto frente a tu mamá. Ojalá dejaras de ser delicada respecto a ella. ¿Por qué será que cuando estoy feliz siempre eres perverso? ¿Comprar esta corbata te hizo feliz? Sí, sí. Quisiera que comprendieras esto, porque veo que no. Me refiero a que me hizo feliz comprar esta corbata. Fui a dos o tres sitios antes de poder decidirme. Y después, describiendo tu chaqueta al vendedor y sabiendo lo perfecto que combinaría con tu atuendo, el cual, por cierto, es perfecto, fue muy divertido. Fue una verdadera felicidad y eres demasiado torpe para comprender esa clase de satisfacción. Lo lamento, cariño. Sé que estoy muy irritable. Es por tu señora madre. Me vuelve un poco irracional. ¿Puedo ayudar? Sí, gracias, Flap. ¿Podrías llevar esta vela a Emma? Y necesito otra. ¿En la cocina? Sí. Esto luce suculento. Aurora, ¿quién es ese hombre? No es que no sea de asunto tuyo, pero no preguntes más. ¿Qué está mirando? Creo que ya se marchó. ¿Ya volverá? Soy Edward Johnson, amigo de Aurora. Mucho gusto. Vernon Dalhart. Cielos, ¿no es hermosa? Shh, aquí viene. La conocí en iglesia hace dos semanas. Hasta podría decir que es el regalo de Dios para Vernon Dalhart. Entonces le gusta. Oh, ¿acaso no se nota? Delicioso. Eso es lo que cocinaba cuando vivía en Boston. Bueno, no has dicho palabra. No me digas. Siento como si hubiese estado charlando desde que llegué. Será porque te admiro tanto. ¿Te doy un consejo de cómo tratarme? Sí, señora. No me adores hasta que lo merezca. Gracias, señora. Agradezco cualquier consejo viniendo de ti. No hables con la boca llena, Vernon. Oh. Ay. ¡Ya! Nunca haría eso, créeme. Tan solo fue para hacerte reír. Mira tu mano. ¿Qué pasa contigo? Tengo buenas noticias. ¿Cuáles? Creo que estoy embarazada. Aún no nos dan los resultados, pero ya me conoces, nunca me retraso. No, no entiendo. Si no te alegras por mí, me harás enfurecer. ¿Por qué? Porque debo alegrarme de que voy a ser abuela. ¿Eso significa que no tejerás zapatitos al bebé? Flap. Cada vez que bebes más de dos copas, me desafías. Y no lo acepto. No lo acepto. No en mi casa. No permiso. Eso es, ya llegamos. ¿Necesita ayuda? No. Estaré bien en cuanto estire las piernas. ¡Cielos! Señor Bidlove. Está sangrando. Sí. No es nada. ¿Quieren pasar? No, gracias. ¿De qué tienes miedo, Doris? ¿Miedo? Pues... ¿Por qué...? ¿Por qué no quieres entrar? Porque usted es mucho mayor que los chicos que conozco. Porque está ebrio. Y porque cuando fui allá esta noche a ver un astronauta de los Estados Unidos ofrecer una plática, no esperé que nos persiguiera toda la noche. No esperaba a un galán ridículo que tiene que mantener su chaqueta abierta por una gran barriga. Esperaba a un héroe. Está bien. Entonces, no entres si no quieres entrar, Doris. No te quiero en mi hogar. Lian, ¿tú no quieres venir? Atiendas esa cortada. ¡Tommy! ¡Enséñame tu ombligo! ¡Vamos! A ver. ¿Cómo puedes dejarlo correr con esa ropa? Es adorable. Es Vernon, estoy segura. Dile que estoy... ¿Fuera? Dile que estoy descansando. ¿Hola? Ah, hola, Flap. ¿Dónde? No, dime ahora, quiero saberlo. Ay, Flap, no esperabas que me pusiera feliz. Seamos sinceros mutuamente antes de empezar a fingir. Mira, mamá está mirándome ahora, así que... ¿Puedo hablar más tarde contigo? Sí. Muy bien. Hasta pronto. ¿Cuánto tiempo mantendrás esto en secreto? La única escuela que acepta a Flap para su maestría está en Des Moines. Ni siquiera puede hacer las cosas simples como fracasar localmente. Estaremos bien, mamá. Es Des Moines. Di adiós, casa. Adiós, casa. No olvides... Tengan cuidado con los escalones. No, no quiero que te fractures una pierna. Por favor, ten cuidado con los escalones. No quiero que te fractures una pierna. Ay, ya con este estómago. Emma, ven acá. Denme un abrazo. Escribe. Claro que sí. Cuídense mucho. Rosy. Ya basta, Roy. Tienen que irse. Y dile a mamá que te lleve a casa cuando trabajes hasta tarde. Diviértete, Rosy. No finjas ser valiente. Yo sé que te doy muchas molestias. Sé bueno con ella o te romperé el cuello. Lo digo en serio. Claro. Adiós, Flap. Conduce con cuidado. Con cuidado. Bien, las manos adentro. Toma, toma el bolso de mami. Mm. Mamá, es la primera vez que yo te suelto primero. Eso me agrada. Compré un vestido de maternidad bonito. Tenías que decir algo, ¿no? Ya vámonos. ¿Quieres decírselo, Patsy? No sabe que todas las mamás dicen eso. Tom, ¿serás bueno con tu mamá y le cuidarás? Adiós, señora Rimbey. Adiós. Escucha, escribe en cuanto llegues para tener tu dirección, ¿sí? Sigue pensando igual. ¡Ay, mi goma de mascar! Te compraré más. Te compraremos otra, mi vida. El recibo telefónico va a ser enorme, ¿lo sabías? Te voy a extrañar, mamá. ¿Podemos irnos ya? Sí, pero conduce despacio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que será bueno para todos estar alejados de tu... de nuestras familias. Prefiero Houston. No sabes lo afortunado que eres, hijo. Porque todo el mundo quiere ir a Des Moines. La gente va de todas partes del mundo solo para conocer Des Moines antes de morir. Mucha gente dice que es la mejor ciudad de Iowa. Esa es una mentira. Texas es mejor. Bien, deja de preocuparte. Vamos a ver cosas increíbles, ya lo verás. Disculpe, es que tomé un sauna y es muy difícil no gritar cuando uno entra al agua fría. No va a ignorarme cuando hablo directamente con usted. No le estoy ignorando. ¿Qué se supone que diga? Es difícil no gritar al entrar en el agua fría. Oye, ven acá. ¿Ven acá? ¿Cómo te llamas? ¿Aurora? Sí. ¿Quieres sufrir un desayuno? No, no precisamente. ¿Qué? Bueno, vamos a tener una cena en la NASA, en la Casa Blanca. Y tú sabes, con algunos cosmonautas y todos nosotros. Y no sabía a quién llevar, porque todos los amigos con quienes volaba, pues sus esposas me criticaban de pies a cabeza si me presentaba con una de mis chicas de siempre. Y no conocía a nadie de más edad, así que pensé, pues en invitar a mi vecina de al lado. Bueno, pues como sea, cancelaron la cena. En verdad estaba pensando en invitarte y hablo en serio. ¿No es para desmayarse? Sí. Imagínate salir con alguien y que no sea considerado como un delito. ¿Y qué habrías dicho si te invitara? En serio. que me agradaría ver la Casa Blanca. Así que habría sido, ¿eh? ¿Qué diablos? ¿No quieres cenar conmigo alguna vez? No, gracias. ¿Entonces almorzamos? A ustedes les agrada almorzar con frecuencia, ¿eh? Tu manera de hablar sugiere... Es como si trataras de jugar conmigo. Así es, Aurora. Estoy jugando contigo. No, este es el elemento. Eso es ¿Quieres exactamente... ¿Quieres que juguemos, Aurora? ¿Quieres ir a almorzar? ¿Almorzamos? ¿Eh? Bueno, si quieres almorzar conmigo en algún restaurante para mejorar las relaciones humanas del vecindario, no diría que no. Ven acá. Estamos muy lejos para charlar. Ahora, Aurora, ya que aceptaste, ¿por qué no nos olvidamos de lo demás? Digo, ya sé lo que piensas y todo eso. Hubo vuelos en los que tuve mis dudas, pero me decía, ¿tú lo aceptaste? Estás adentro y estás en manos de algo más grande y más poderoso que tú mismo. Así que, ¿por qué no recostarte y disfrutar el viaje? No acepto, hay algo que no me gusta de... Ay, soy un maldito infeliz. Un momento, espera un momento, debe ser aquella. ¿Dónde? ¿Esa? ¡Dios mío! ¡Flap, es preciosa! ¿En verdad es esa? ¡Claro que sí! ¡Bellísima! Ay. ¡Vaya bache! Sí. ¿Qué es eso? ¿Entramos a ver la casa? Ahora voy por... Sí, vamos a ver. Espera. Déjame quitarte eso. Ven acá. Ven. Ay, mi amor, ¿te hiciste daño? No, aún no. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, es bellísima. Flap, es preciosa. Sí que lo es, ¿eh? Deja el colchón ahí, podemos dormir aquí. Estoy muy cansada. ¿Has hecho el amor en Iowa? ¿Sabes qué es lo bueno? La habitación de Tommy está en el otro extremo de la casa y podemos hacer el ruido que queramos. Ah, ¿sí? Entonces podrás lanzar tus gritos agudos. ¡Uy, basta! ¿Y tú? ¿Y tú? Te amo. Siempre te amaré. Sí, sí, sí. Siempre te amaré. Sí. Sí. Sí. Ay, Dios. Qué bella voz tienes. ¿Cómo puedes hacer eso con tu voz, con solo hablar? Me fascina tu voz, en verdad. Ay, Dios, si Tommy no puede escucharnos, no lo escucharemos. Se encuentra bien, madre. No, no seas imprudente. Ahora vuelvo. Todos vamos de fiesta a una boda perfecta. ¡Canta! Tengo 8 o 9 exámenes que revisar. Esto no es amor, es egoísmo. Bueno, hace casi una semana que no estamos juntos. No, creo que fue una semana entera, Flap. Sí, tuvimos una semana. No, solo durante el embarazo. Y siempre llegabas tan tarde a casa, Flap. Por favor, olvídalo. Solo hazme un favor, Flap. No me hagas sentir ridícula y no te haré sentir culpable, ¿de acuerdo? Me parece justo. Debo correr. Ese buen niño, ¿eh? Emma. Sencillamente adoro que hayas vuelto. Estás salvando nuestras vidas. ¿Sabes que estás salvando nuestras vidas al hacer esto? Qué bueno que volviste, Flap. Te amo. Tommy, el desayuno estará listo en un minuto. No te muevas de aquí, por favor. Deprisa, tengo que calificar estos exámenes. No creerlo, mi vida. Bueno, calificaré con 8 a todos. Sí, sí. Oh, Flap. Sí, Emma. Te amo, sí. Mi vida. Hola. ¿Qué tal, mamá? Oye, podríamos hablar más tarde porque tengo que atender a los niños y no es buen momento para hablar por teléfono. No seas desconsiderada. Quiero hablar largo contigo. Además, tienes una hora para llevar a los niños. ¿Qué pasa? Nada. Habla claro, hija. Dime qué es. Bueno, mamá, necesito dinero. Necesito que me prestes dinero. Verdaderamente lo necesito. ¿Qué dices? Tú sabes lo difícil que fue para mí pedírtelo. Puedes decir no, pero por favor no guardes silencio. Ah, perdóname. Estaba pensando. ¿Pensando qué? Lo que me duele es separarme del dinero. Pues no te lo hubiera pedido, pero... No grites. Pero en verdad creo que estoy embarazada otra vez. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Y supongo que vas a tenerlo. Sí. Por supuesto. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No te portes como si eso fuera tan terrible. Sé de muchas mujeres jóvenes y brillantes que se están practicando un simple legrado. ¿Qué simple? Y consiguen... Buenos empleos. Puedes ir al estado de Colorado. Allí lo hacen. No sé por qué te cuento todo. Creo que te quiero cada vez menos, mamá. ¿Sabes por qué, Emma? Porque soy la única persona que te dice la verdad. Ve a vestirte. ¿Cómo vas a mejorar tu vida si continúas hijos con ese hombre? ¿Qué milagro tiene que suceder para que lo entiendas? Déjame en paz. Necesito el dinero. Dame la pintura para venderla. No, no te lo daré. Es tu patrimonio. No lo vas a usar para pagar la renta. No hagamos esto, ¿de acuerdo? Si tú quieres, te llamaré más tarde. ¿Sí, mamá? Está bien, me convenciste. No. No me des el dinero, te volverías loca. Eso sí es cierto. Hablaremos después. Te llamaré en la noche si quieres, ¿está bien? Adiós. Ya llegó papi. Sí, no me digas. Qué difícil es ser genio. Vaya. Buenas noticias. Sé cuál es mi tema. Ya lo tengo resuelto. ¿Qué pasa? ¿Dónde estuviste toda la noche, Flap? Oh, lo lamento, Emma. Pero me quedé dormido en ese enorme sofá de la biblioteca. No sé, no sé lo que me pasa. Sé lo que estás haciendo. No estoy haciendo nada. Ay, tú lo sabes bien. Emma, por favor, me molesta cuando estás así. Siempre pasamos por esto, cada vez. No, no cambies el tema. ¿Cuál es el tema? Que te descubrí. No tratarías de parecer inocente si no fueras culpable. Tendrás que creer en mi palabra. No tienes otra elección. No, no, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué pasa? Disculpa. Emma, tú siempre te pones paranoica en tus primeros meses de embarazo. Si estás haciendo algo y tratas de hacerme sentir mal porque estoy embarazada, entonces tal vez te hayas hundido a un punto tan bajo que no podrás recuperarte. Tal vez tengas pánico, Flap. Y estés tratando de salvarte. Has olvidado tu carácter y tus principios. La única forma en que podrías redimirte y ser el hombre que esperaba que fueras es admitir lo que estuviste haciendo anoche. Porque de lo contrario, si no lo haces ahora mismo, eres un hombre perdido. No eres nada. Eres una bolsa de basura. Tienes que decírmelo, por favor. Dilo por nosotros. ¿Sí? Hola, Aurora. ¿Cómo has estado? Sí, ella está aquí. Me complace escuchar tu voz nuevamente. No sé por qué no consigues un empleo si te preocupa tanto el dinero. ¿Y qué hago con el bebé, ¿eh? Se supone que debes estar llena de ternura. No tenemos suficiente dinero para pagar las cuentas y eso significa que nunca tendremos suficiente. No sé por qué no le pides a tu mamá que... Ah, sí, solo cuando te conviene debería pedirle a mi mamá, ¿verdad? ¡Adelante, llámale! ¿Por qué no habrías de hacerlo? ¡No insistas en eso, por favor! El teléfono, Emma, el teléfono. ¿Y por qué no llamas tú? Sí, claro, yo voy a llamar a Aurora, ¿de acuerdo? ¡Toma el teléfono, toma el teléfono! ¡Tómalo tú! Quisiera verte hablándole a mi mamá. ¡El teléfono, Emma! ¡Mira, háblale tú! ¡Que tomes el maldito teléfono! ¡No quiero! Mami dijo que guardáramos aquí. Quédate si quieres. Haciendo aquí. Les dije que esperaran frente a la casa. Respóndeme, Tommy. No quería que la gente viera que vivimos allí. ¿Qué? Dije que no quería que la gente viera que vivimos allí. Cállate. Cállate. Tienes permiso para decirme algo cruel una vez al año. Eso fue todo hasta que cumplas 10. ¡Estás ahuyentando, papá! Basta, Tommy. Levántate y sígueme y no me obligues a golpearte en la calle. ¡Deprisa! ¡Dije deprisa! ¡Vamos! $44. $20, $30. $38, $40. ¿No tienes suficiente dinero? No tengo cheques. Creo que devolveré algunas cosas. ¡Me presta la llave de la registradora! ¡No tienes suficiente dinero! No es la gran tragedia. Me equivoqué de bolso. Mire, tenga esto. $43.75. $41.35. Mamá, me prometiste eso. No voy a devolver la comida, ¿entiendes? ¡Devuelve esto. No quiero. 4035. ¡Mamá! De acuerdo. Ten. 4055. ¡4075! ¡Vamos en la dirección opuesta! ¿Por qué tiene que ser tan maleducada? Ay, vamos a otra. ¡No servirá de nada! ¡Ambas somos gente! ¡4075! No quiero esto. Señora Horton, soy Sam Burns del banco. Yo rechacé un préstamo hipotecario sobre su casa. Ah, sí, lo recuerdo. Escuche, ¿me permite pagar la diferencia? Oh, gracias. Se lo agradezco. Se lo pagaré mañana. Ah, no. Es usted muy grosera. Conozco a Douglas de los Rotarios y no puedo creer que apruebe que trate usted a los clientes así. No creo haberla tratado groseramente. Entonces debe ser de Nueva York. Qué mal momento he pasado. Nunca creí que pudiera animarme tan rápido. No hay problema. Vámonos, mamá. Espera en el auto un momento. Vámonos. Espera en el auto, tesoro. No, vámonos. Espera en el auto, hijo. Pero yo... Espera en el auto, niño. En el auto. Pero yo... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Buenos niños. Eres muy buena con ellos. Realmente. Creo que los tres estamos pasando por un mal momento. Gracias de nuevo. Ay, no lo agradezcas. Lo pasé muy bien. También yo. Te reembolsaré el dinero. Ay, no te molestes. Podrías enviarlo por correo si gustas. ¿Al banco? Seguro. Inclusive podrías enviar un cheque por correo o... Podrías ir. Como gustes. Tal vez te visite algún día. Sí, eso estaría bien. Adiós. ¿Puedo ayudarte con eso? No, gracias. Ya me acostumbré. Bueno, otro cumpleaños de una chica llamada Aurora Greenway. Aunque tenga 50, aún es muy bella. Simples mortales la admiran cuando ilumina el cielo. Un objeto celestial. Un llanto de sirena. Eres maravillosa. Feliz cumpleaños. Perdón. Gracias. ¿Quieres una Vernon? ¿O preferirías un beso? ¿No estás mintiendo respecto a tu edad? Por supuesto que no. Creí que tenías 52. En verdad tienes 52. Vamos, Aurora. ¿Esperas engañar al médico familiar? Me parece que ya dijo su edad. Gracias, Vernon. Gracias. El caso es que el número no importa, sino el esfuerzo por ocultarlos. ¿Por qué insiste en hablar esto? Doctor Ratchet, yo... ¡Maldición! Creo... Estoy tratando de hacer el bien aquí. La forma de adaptarse a la edad madura. Doctor Ratchet, yo creo que está usted confundido por haber enviudado tan recientemente. Eso es... ¿Estás bien? ¿Aurora? ¿Aurora? Tal vez quiere estar sola. Está abierto. Un momento. Buenas noches. Hola. Estaba pensando si aún quieres invitarme a almorzar. No sabía, bueno, no entendí que... Hace algunos años me invitaste a almorzar. ¿Hace algunos años? Y me preguntaba si la invitación aún está en pie. ¿Te agradaría almorzar? No a cenar, recuerda. Ah, sí, almorzar. Claro, ¿por qué no? Bien. ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bien. ¿12:30? A las 12. Bueno. Gracias. Si te molesta el aire, puedo traer la capota. Si no, no, no te preocupes. Las mujeres mayores estamos preparadas para cualquier emergencia. Así que tú y yo saliendo juntos. No está mal, ¿eh? ¿Crees? ¿Crees que podrías colocar la capota? La capota está en mi casa, en la cochera. Buenas tardes, señor. ¿Cómo estás, Ali? Muy bien, señor. Gracias. Me da gusto verte. Sí, recuérdalo. Aquel hombre, el que conocimos en el bar, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, me invitó a salir. No me digas. ¿Y cómo te fue? Es fabuloso. Fue algo sensacional, algo que no esperaba. Ay, increíble. Lo sabes, muy tierno. Ay, es un amor. Ay, me invitó a cenar. Me compró un abrigo. Ay, lo sabes. La vaya, me muero de hambre. No hubo nada sugestivo en esa frase. Bueno, ¿no quieres una ostra? No. Gracias. Exquisita. Creo que es de mala educación mirar a otras mujeres cuando estás conmigo. Creo que vamos a tener que embriagarnos. Yo no bebo y no me interesa un acompañante ebrio. Bueno, tú me metiste en esto y vas a tener que confiar en mí respecto a este asunto. Necesitas muchos tragos. Para romper el hielo. Para matar al bicho que te está matando. ¿Puedo servirles algo? Sí, creo que tomaré un vermouth con mucho hielo. Aurora. Sí. ¿No eres divertida de casualidad? No creo que deberíamos pensar en este momento en eso. Los chicos impacientes a veces pierden el postre. Los impacientes. Ambos llegamos al mismo tiempo. Ah, sí. Hola, Sam. ¿Cómo estás? Me alegra verte. Ah, siempre es agradable verte. Apenas puedo creerlo. Créelo. Lo que no esperaba es que habría momentos en que olvido tener miedo de que alguien nos vea juntos. Sam, no tienes nada que temer. Porque contemplar el pecado es todo lo que hacemos. No significa nada. Me alegra que tú también lo hayas contemplado. Yo no sabía eso. Durante todos estos días y al tomarnos de la mano... Emma. No volveré al banco esta tarde. Tengo que ir a evaluar una casa nueva. Está muy alejada y... pues... está vacía. Debo recoger a mis hijos a las 5. Está bien. Bueno, lo entiendo, olvídalo. Emma, no he tenido sexo con una mujer en casi 3 años. ¿Cómo? Mi esposa tiene un problema en un disco. Y no puede hacer ningún esfuerzo. Sam, espero que no te moleste si te pregunto esto, pero... ¿nunca has pensado en salir a buscar otras chicas? No podría hacer eso. ¿Podrías quedar sorprendido? No, no lo creo. No podría hacer eso. ¿Lo has intentado? Unas 600 veces. ¿Qué estás pensando? Dime, ¿prefieres Texas o Iowa? Por favor, Sam, ¿en qué estás pensando? No, en serio, eso es justo en lo que pensaba cuando me preguntaste. No lo sé, parece haber ausencia de rudeza, ¿entiendes? Inclusive en las personas. Bueno, somos granjeros y hablamos poco. Porque el aspecto de aquí es... no enterar a nadie de lo que tienes... y no atraigas la atención hacia ti. Mi esposa dice... bueno, creo que no deberíamos hablar de Dottie. ¡Viento en el cabello! ¡Luz en el aire! ¡Los pies controlando al universo! ¡Y yo al mando! ¡Sigue oprimiendo ese acelerador! ¡Sigue oprimiéndolo! ¡Veo el Golfo de México bajo mis pies! ¡No estoy disfrutando esto! ¡Dame una oportunidad! ¡Ya quiero detenerme! ¡Fly me to the moon! ¡Fly! ¿Cómo te sientes? Te lo advertí, pero perdóname. Si querías verme de espaldas, solo tenías que pedírmelo. El dolor me bajó la borrachera. Emma, esto podría ser una pregunta horrible, pero ¿estás pensando en tu esposo? Pues un poco. Podemos irnos si tú gustas. No, Sam, basta. Oye, quiero hacer esto. Me alegra no saber si Flap ha estado o no con alguien más. Me dolería pensar que estoy haciendo esto solo por vengarme. Ah, qué bien. Muy bien. ¡Te estacionaste en la entrada de mi cochera! ¡Estás violando la ley! ¿Quieres pasar a mi casa? Prefiero clavarme agujas en los ojos. Todo habría estado muy bien, pero tuviste que beber como cosaco. Digo, yo no quería que pensaras que soy como una de tus chicas. No hay mucho peligro en eso, a menos que admitas lo que hiciste ahora mismo. ¡Garrett! ¿Por qué hiciste tanto en insultarme y molestarme? ¿Qué ganas con eso, dime? Digo, no me gusta tu forma de hablar. Vuelvo a repetírtelo. ¿Por qué lo haces? Te lo diré, Aurora. No sé qué es lo que hay en ti, pero sacas al demonio que hay en mí. ¿Dónde estás? En el cuarto del lavado para que no me escuchen. Sí, Sam, pero no puedo oírte. Un momento, cambiaré el programa. Está bien. ¿Ahora puedes escucharme? Sí. Bien. ¿Hice mal en llevar? No. En verdad, tengo tiempo para hablar contigo. ¡Mamá! Espera. ¡Quiero entrar al baño! ¿Qué? ¡De verdad! Pasa. ¿Qué dices? Me siento absolutamente bien. Y aunque tengo miedo y hemos cometido adulterio, pase lo que pase, le estoy agradecido a Dios o al diablo por permitirme sentirme así nuevamente. Ay, me encanta que me hables así. ¡No hagas eso! Pero me dijiste que sí. Ahora no. Emma, ¿pasa algo malo? ¿Puedes hablar? No te preocupes. ¿Puedo cargar a Melanie? Sí, sí. Emma, ¿todo está bien? ¿Qué? ¿Todo está bien? Muy bien. Todo está bien. Emma. Tengo una llamada de emergencia de la señora Aurora Greenway en Houston, Texas, para la señora Emma Horton. Oh, no. Siempre hace eso cuando la línea está ocupada. Descuida. ¿Quiere colgar? Por supuesto, operadora. Estábamos charlando. Te llamaré más tarde, Sam. Adiós. Hola, ¿cómo te fue? El astronauta es imposible. Es un hombre incorrecto, egocéntrico, aunque algo divertido, que ha realizado sus ambiciones y es y será un niño mimado. Hablando de cumplir con el destino. Sí, cualquiera diría que es cierto. Pero no creo que quiera tener nada que ver conmigo. ¿No? ¿Por qué? Basta de hablar de esto. ¿Es porque no has dormido con él? En la primera cita, Emma. No es la primera cita, mamá. Has estado viviendo a 3 metros de distancia de él por 15 años. ¿Por qué no mencionas la verdadera razón? No sé a qué te refieres. Porque hace 15 años que no lo has hecho. ¡Cállate! ¡Es en serio! ¡Cállate! Por favor, soy yo. ¡No! ¡Llámale! Voy a colgar. No, discúlpame, lo siento. ¡Adiós! ¡Llámalo! Hasta luego. Thank you. Hola. Hola, Garrett. Sí. Pues estaba aquí recordando. Recordando que. Que nunca te he mostrado mi Renoir. ¿De qué estás hablando? Te estoy invitando a que vengas y admires mi Renoir. ¿Estás invitándome a tu cama? Sí, el Renoir está en mi alcoba. ¿Ese Renoir está bajo las frazadas? No te burles, Garrett. ¿Quieres venir? ¿Que si quiero ir a tu alcoba? Déjame pensar. ¿Sí o no? Solo dame un minuto. Es difícil. Sí, está bien. Allá voy, claro. ¿Por qué no? Entonces te espero. Si no abro la puerta, significa que la puerta trasera está abierta. La puerta trasera abierta. Vaya, qué prisa. Hola. Estaba nadando cuando me llamaste. Afortunadamente, solo empezaba. Este es el Renoir. Me gusta la pintura. Me gusta todo lo que hay aquí. Tranquila, muñeca. La pasaremos. Un momento, pero ¿a quién crees que le puedes hablar así? ¿No te das cuenta que soy una abuela? No es muy halagador que parezca estar sorprendido. Ahora vuelvo. Me gusta la luz encendida. Entonces ve a tu casa y enciéndelas. Discúlpame. Quítate. Papá, despierta. Melanie está enferma. ¿Qué? Melanie. La nena está enferma. ¿La bebita? ¿No vienes, Flap? Mamá, ¿qué piensas que tiene? Tengo que ver primero, hijo. Vamos, papá. Gracias. Pueden ir a la cama. Ella estará bien, en serio. Vayan. No puedo dormir. ¿Por qué no puedo quedar? Ya es suficiente. No hagamos de esto un drama. No vamos a calificarlo como un drama. Obedezcan a su madre. Ya, Silvita, ya. De seguro es difteria. ¿Recuerdas que Tommy tuvo dos veces? Estabas en la biblioteca. Oh. Ay, Dios santo, es el peor ruido del mundo. ¿Cuánto tiempo la mantienes aquí? ¿Por qué? ¿Quieres ir a dormir? Solo pregunté cuánto tiempo. Pues no lo sé. Hasta que se despeje su garganta o yo pierda 9 kilos, lo que suceda primero. No lo sé, no lo sé. Como unos 20 minutos. Me ofrecieron un empleo. ¿Qué? ¿Por qué no dijiste nada? Quería reconsiderarlo. Es como jefe del departamento de inglés en la estatal de Kearney, por el mismo dinero. Ah. ¿Dónde está eso? Nebraska. En realidad no quiero mudarme de aquí. Los niños tienen una buena escuela y pediatras. Jefe de departamento. Bueno, ya lo discutiremos, ¿te parece? Me agrada aquí, Flap. Jefe del departamento, es estupendo. Adiós, mamá. Adiós. Vámonos, Teddy. No besen a la niña, aún puede estar enferma. Y se portan bien en la escuela. Ay, no sabes qué noche pasé. Melanie tiene difteria y, por supuesto, me desperté a las 3 de la mañana, así que no he dormido bien. En fin, no sé si fue broma, pero Flap me dijo que nos llevará a cierta universidad en Nebraska. Y no estoy segura, pero... Creo que Sam se está convirtiendo en alguien que necesito en cierta forma. Estoy en cama junto al astronauta. ¿En verdad? ¡No! ¿Cómo te fue? Te llamaré más tarde. Sí, entiendo. Ay, me alegro tanto por ti. Llámame en cuanto pueda, ¿sí? Sí, por favor. Bueno. Adiós. Mel. Qué bien, Mel. Solo quiero aclarar una cosa. Estoy viendo a otras mujeres. Nadie habló de un compromiso. Bueno, bueno. Qué vanidoso eres, ¿eh? Está bien. No saldremos esta noche. Quieres ahorrarte una fortuna, ¿verdad? Yo cocinaré. Tenemos 3 semanas y ni siquiera conoces mi casa. Mis instintos me obligan a evitarlo. ¿Qué piensas? Te diré que... creo que es para llorar. Que necesites toda esta basura para impresionar a las chicas. ¿Necesito? A veces no es suficiente. Pero no creo que haya nada malo en utilizar todos tus valores. Excepto que eso convierte tu profesión en una trampa sexual. Ah, por favor. Todos utilizan lo que tienen. Yo me lo gané. Existen 106 astronautas en todo el maldito mundo. Yo soy uno de ellos. Es tan parte de mi vida como cualquier otra cosa. Perdóname, no quise ahondar en esa parte débil que te molesta. ¿Sabes qué me molesta? Ninguno de nosotros nos hemos reunido en una habitación cerrando la puerta para comparar nuestras experiencias. Parece haber una regla para fingir que no fue tan divertido como lo fue. Y la forma en que percibes la velocidad. Recuerdo que ante la ventana de la nave espacial... Estoy como alguien con un gran vientre contando sus historias sobre Corea. En fin, en este momento estoy observando por la ventanilla. Puedo ver una parte de la nave espacial y está silbando sobre la Tierra. No hace un solo ruido. El único sonido que escuchas, el único sonido en todo el mundo, es tu corazón latiendo. Pum, pum. Es indescriptible. Como sea, no encuentro mejor forma de decirlo, pero así fue. Ese fue mi momento, el que nunca desaparece. ¿Me comprendes? ¿Mm? Oye, este es mi momento. No, no hagas eso. ¿Flap? ¿Hay alguien? Muchachos, ¿vamos a ir al juego, sí o no? ¿Tú no crees que es amor porque nos divertimos? El amor puede ser divertido. ¿Quieres dejar esos gestos? Qué maravilloso. Creo que esto es solo el típico amor de estudiante. Oh, por favor, deja de decirme que esto es solo un capricho. Jan, es la sola diversión de estar involucrada con alguien que es inaccesible y un poco mayor. Es que en ocasiones puedes entender lo que realmente sucede. Flap, eres un cretino odioso. Discúlpame. Con permiso. Cuidado, amigo. ¡Emma! ¡Demonios, Emma! Vas a hundirnos. ¡Eres un espectáculo! ¡No lo soy! ¡No lo agites así que va a vomitar! Tu sincronía fue perfecta. Nos sorprendiste antes de hacer algo. Me llevo el auto, me llevo a los niños y me voy a Houston. Dame a la niña. No sabes lo que hice. Tú no sabes. Al igual que yo ignoro lo que haces en tus famosos paseos vespertinos. Deberías estar feliz de que me voy. De permanecer aquí, tu vida sería un infierno. ¡No me sigas! Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. ¡Son ellos! ¡Ay! ¡Son mis niños! ¡Ay, Dios! ¡Garrett! Ven, mi amor. No. Ahora vas a conocer a Emma. No necesitas invitados ahora. No eres mi invitado. No, los conoceré después. Ven, por favor. Emma, él es Garrett. ¡Ah! Él es. Es un placer conocerlo. He oído tanto de usted. Bueno, tu mamá también había esperado este momento. Bueno, adelante. ¿Sucede algo, Garrett? No. Fue un placer conocerlo, en verdad. Debe ser agradable volver a casa, ¿no? Sensacional, ya lo creo. Te veré más tarde. Deben estar muy fatigados y se acostarán temprano. Y yo también lo haré. ¡Abuela! ¡Abuela! Vamos, mamá. ¡Hasta pronto! ¡Ay, qué cariñoso es este niño! ¡Los dos! Jed es muy bueno y Tommy es muy bueno, los dos. ¿Y la bebita? ¿Dónde está la bebita? ¡Ay, qué belleza, mi bebita! ¡Qué linda y qué bebita! Sigo pensando que se parece a ti. Algo es igual que si estuviera viéndome en un espejo. Me fascinó el viaje. ¿Casi no lloró? Trae el equipaje. Sí. Mamá. No protestes. Hablamos todos los días. Mamá, estás increíble. Pues tú te ves terrible. Nadie quiere a una chica con ese aspecto de fracasada y agotada todo el tiempo. Acabo de conducir 1,000 kilómetros. Además, todos los hombres me aman como soy. Sí, ya sé que te aman como eres. ¿Y cómo eres? Apenas te disgustas con tu marido, te metes con un hombre casado, inaccesible y mayor. Cuéntame acerca del astronauta. ¿Quieres hablar sobre eso? ¿Vas a dormir o hablar, por fin? ¿Cómo está el astronauta, mamá? ¿En serio? ¿En serio? Ya sabes cómo se llama. En verdad, ¿te agrada? Es que... Es tan raro que relativamente tarde en la vida descubra que el sexo es tan... Tan... ¡Súper erótico! Bueno, lo dicen otras palabras. Es un arma de dos filos. Este romance va a matarme. No. Tal vez no. ¿Por qué dices eso? Por favor, mamá. Es que lo necesito tanto. ¡Eres afortunado! ¡Tienes piscina! ¿Qué dices? ¿De qué? Háblame de Los Ángeles, ¿lo extrañas? Fue tan interesante salir con judíos después del divorcio. Son tan vivaces. ¿En serio? Sí. Bueno, en Los Ángeles estaban un tanto ansiosos de hacerte sentir que comprendían tus pensamientos secretos mejor que nadie. Patsy. Y me alegro que así fuera. Linda, tienes una llamada telefónica. Hola. Hola, Flap. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Tal vez luzco más vieja, igual que todos. No es cierto. Flap, parece ser el mismo. No estoy segura de que eso sea bueno. Sí, está aquí. No, claro que no. Tenemos otras cosas aparte de ti. Hola. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Te sientes culpable? Parece que no comprendes, Flap. Yo los vi juntos. ¿Qué? Oye, Flav, no puedo creer que nos estés haciendo esto. Bueno, creo que eres despreciable. No sé cuándo sucedió eso. No, adiós. Adiós. Flav aceptó el empleo en Keene, Nebraska. Tengo que volver, vamos a mudarnos en una semana. Emma, no sé por qué no lo abandonas. Sinceramente, yo tampoco lo sé. Es simpático. He estado empacando toda la semana. De seguro recuerda quién eres. Entonces, ¿sigues disgustada? Creo que el haber regresado a vivir a tu lado con mis hijos merece un beso, ¿no crees? Vamos. Jefe del departamento. Ya lo sé, ya lo sé. Dame la bebita. Aurora. Garrett, aquí estoy. Hola, desconocido. ¿Hace cuánto? ¿Dos días? ¿Tu familia está en casa? No, se fueron. Tú probablemente sabes lo que voy a decir. Tal vez no. Espero que no. Bueno, eres toda una mujer, pero no soy el hombre ideal y no creo que mi intención de ser el indicado sea tan buena como lo esperaba. Ni siquiera sabes si vas a extrañarme. No quiero que me malinterpretes. ¡Oh! ¡Vaya, qué alivio! Es que estoy empezando a sentir una obligación aquí. Y eso es más duro. Especialmente siendo tu vecino. Estoy empezando a pensar que debo cuidarme. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bla. Yo te voy a extrañar mucho. Y te juro que me siento muy mal. En cambio, yo me siento humillada. ¿Puedes darme una fotografía? Sí, pero la única que tengo, estoy con Flav. Eso no importa. Ven, dame un beso. Thank you. cuando termine esto, necesito este mismo tipo o algo parecido. Sí, cómo no. Hola, Emma. Hola. Hola, nena. Hola. Quería que su papá la viera elegante antes de ir al médico. Qué lindo. Vendré más tarde. Disculpe. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Oiga! ¡No me obliga a perseguirla! ¡Tengo aquí a mi bebita! ¿Fuiste tú la razón para venir a Nebraska? Creo que Flap debería hablar contigo. Ya lo discutimos. No quiero decir nada hasta que él lo haga, excepto que... no creo que haya alguna razón para que altere esta... situación. Te diré algo. Si ves a Flap, dile que... su esposa y su bebé fueron al doctor para que las vacunara, ¿de acuerdo? ¿Por qué no lo haces? No te muevas, ¿eh? Muy bien. ¡Au! ¡Qué buena niña! ¿Eso fue todo? Ya terminaste, mi amor. Ya pasó todo. Ay, si te sirve de consuelo, mami también será inyectada. ¿Puedo darle un dulce? ¿Seguro? Toma. Gracias. Aquí tienes. ¿Me avisarán en recepción si llama a mi esposo? Tienes un crecimiento en la axila. ¿Cuánto tiempo lo has tenido? No sé. Melanie, no hagas ruido. Son dos protuberancias. No son muy grandes. Saldré de la ciudad la semana próxima y no quiero que esto espere más tiempo. Debo sacarlo para ser examinado. ¿Hay que operar? Eso me asusta. Nah. Solo significa que si tienes miedo, pues te dará más alegría cuando resulte no ser nada. Doctor Bush, mamá merece un dulce por su inyección. Aquí tienes, mamá. Gracias, Mel. Bueno, yo sé lo que es. Eres muy indisciplinada en tu dieta y tus glándulas sudoríparas están tapadas. Es un quiste. ¿No debo preocuparme? Es un quiste. Las glándulas sebáceas están tapadas y como nunca supiste balancear una dieta. Y nunca limpiaste tu cutis. Tienes razón. Gracias. Habla con Melanie. Di hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te mandé una blusa. Di adiós. Adiós. Adiós. Y dile adiós a tu... adiós a tu mamá. ¿Cómo se llama? Janice. ¿Qué dijo el médico? Ya te dije, Flap. Lo más aterrador es que él quería internarme. Janice, con su expediente bajo el brazo. No puedo decir nada hasta que él lo diga. Lo hemos discutido Flap y yo. Por favor, Flap, no te burles de mis sentimientos. ¡Qué mal gusto! Pero eso que dijo el doctor respecto de internarte no será necesario. No. Olvídalo. No me hará sentir mejor. Estoy furiosa. ¡La cena! Querida, tienes un tumor maligno. Dígalo de nuevo. Tumor maligno. Rosy, nuestra niña está en aprietos. Tenía un quiste que resultó ser maligno. Van a llevarla a un hospital en Lincoln, Nebraska. Saldrá en unos cuantos días. Hacemos más y más en base a pacientes externos. No necesitamos detenerla por más tiempo, a menos que el mal escale. Pero no está diciéndome nada. ¿En qué está confundida? ¿Cómo está? Siempre le digo a la gente que espere lo mejor y se prepare para lo peor. Y la gente se conforma con eso. Escuche, hace mal en adoptar la actitud de que todo es desesperado y serio. Y no le hará a su hija ningún bien recibir esas señales. ¿Qué pasa ahora? Me siento tan frustrada con ese doctor. Pero todo se reduce a esto. Saldrás de aquí mañana y no tienes que permanecer aquí de nuevo. A menos que la enfermedad se disemine. Pero no me siento enferma. Emma, quiero que vengas a Nueva York a visitarme. Yo invito. ¡Excelente! Ya veremos. Tengo que leer esta carta. Es de los niños. Teddy dice que no podía dormir nada, pero que Melanie durmió bien. Tommy dice que realmente no cree que haya algo por qué estar preocupados. Hablo en serio. Tienes tiempo antes de la cita con el médico. Ven a conocer Nueva York por unos días. Es una buena idea. Tomarás unas vacaciones. Rosy y yo nos quedaremos con los niños. Aprovecha tu libertad. Sé que quieres ir. Esto no será como cuando llevan a esos niños a Disneylandia, como un último deseo. ¡Ah, basta! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! Discúlpame. Patsy, estoy jugando. De acuerdo. De acuerdo. ¿Sientes raro por dejar a los niños? No los estoy dejando. Solamente los confío a su padre. Creí que mientras tu madre y Rosy estuvieran en la ciudad, los cuidarían ellas. Ellas no. Solo tú. Emma, Emma, mira. Ahí. ¿Ya llegamos? Dios, no puedo creer que esté aquí. ¿No es hermoso? ¿Qué? Oye, ¿qué le diría a las amigas? No son amigas como lo somos tú y yo. Sí. Hola. Gracias. Hola. Emma, ella es Lisbeth. Hola, Elizabeth. Hola, es Lisbeth. ¿No fue lo que dije? No, no, dijiste Elizabeth con una E. Es Lisbeth. Ah, dos nombres. Lisbeth. No, no, no, uno. Lisbeth. ¿Lisbeth? Olvídalo. Ella es Jane. Ay, hola. Gracias a Dios. Ella es Melanie. Ay, qué lindo, qué hermoso. Ay, qué lindo. Es el menor de los hombres. Ay, esa pequeña está increíble. Qué guapa. Es lindísima. Son un encanto. Sí, ella lo sabe. Ay, Patsy tiene preferencia por ella. Bueno, por los niños también. ¿Vas a esperar hasta que esté en la escuela para volver a trabajar? Nunca he trabajado. Bueno, está bien. Gracias. ¡Ay! ¡Delicioso! ¡Ay, pero cómo es! ¡No sé! ¡Ay, bien! ¡Terrible! Sí. Oh. ¿Qué pasa? Nada. Fue un placer conocerte, Emma. Espero que disfrutes de tus vacaciones aquí. Gracias. Creo que esos hermosos niños son afortunados por tener una mamá como tú. Pueden adelantarse. Tomen el primer taxi. Nosotros no tenemos prisa. Sí, está bien. Nos vamos. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós. Les dijiste, ¿verdad? No te importa, ¿o sí? Por supuesto que no. Emma, por favor. Son unas tontas y no saben nada. ¿Por qué tuvieron que actuar en esa forma? Emma, háblame, por favor. No eres tú, Patsy. No me importa. No me importa que lo sepan. En menos de 2 horas, 2 de ellas me dijeron que sufrieron legrados. 3 de ellas no dijeron ser divorciadas. 1 de ellas no ha hablado con su madre en 4 años. Y esa que tiene a su pequeña Natalie metida en un internado porque su empleo es como agente viajera. Oh, por Dios, Patsy. ¿Eso es todo? ¿Y la otra que con una irritación creyó que tenía herpes genitales? Esa, sí. Esa es una conversación prudente para un almuerzo. Vaya, ¿qué hay de terrible respecto a hablar sobre mis tumores? Sí, por supuesto, pero... ¿qué quieres que yo haga? Quiero que les digas que no es tan trágico. La gente puede mejorar. Diles que está bien hablar sobre el cáncer. Patsy nos dijo que tienes cáncer. Deberíamos conversar más tarde. Soy nutrióloga y mi esposo es doctor. Gracias, Patsy. Hola. Hola, Flap. ¿Sí? ¿Has sabido algo? No, ¿Emma tampoco te ha llamado? No. ¿Cómo están los niños? Quisiera no tener esta responsabilidad. Los niños no tienen nada de qué avergonzarse. ¿Sabes una cosa, Aurora? Siempre olvidas tus buenos modales conmigo. Bueno, Flap, avísame si sabes algo. Y si hablas con Emma, no suenes tan asustado. No estoy asustado. Adiós. Están ofreciendo una fiesta para mí, así que no puedo hablar mucho tiempo, pero creo que volveré a casa unos días antes. No, no creo. Ya era hora de que nos dieran esta habitación. Ay, mamá, no puedo creer que hicieras esto. Es estúpido. Tengan cuidado. Eso vale más de lo que pueden ganar en toda su vida. Yo me crié con esto toda mi vida. Pueden soportarlo unos minutos. Muy bien, así es. Gracias. Gracias. Son preciosos. Se ven bien los dos juntos. Ayúdame con esto, Melanie. A ver qué pieza queda aquí, a ver. ¿Este y esta? Esa. Ahí está. La respuesta a los medicamentos que probamos no es la que esperábamos. Pero hay fármacos en investigación, los cuales estamos dispuestos a utilizar. Sin embargo, si acaso te incapacitaran, es irracional que puedas manejar tus asuntos por un lapso de tiempo. Sería prudente tomar decisiones ahora. ¿Alguna pregunta? No. Sé lo que está diciendo. Tengo que resolver qué hago con mis hijos. Disculpe, son más de las 10. Mi hija necesita su inyección. Señora Greenway, iba a hacerlo. Qué bueno, pues hágalo. En unos minutos. Por favor, son más de las 10. Son más de las 10 y no veo por qué debe tener este dolor. Señora, no es mi paciente. Es hora de su inyección, ¿entiende? Haga algo. El efecto dura solo hasta las 10 y ya pasan de las 10. Tiene dolor, mi hija está sufriendo. Tienen que ponerle esa inyección. ¿Qué les pasa? ¡Póngale la inyección! Son muy amables. Gracias. Perdón, ¿tiene mi correspondencia? Sí, señora, como no. 222, por favor. Aquí tiene usted. Gracias. Aquí está. Gracias. Hasta luego. No, no se atrevan, ¿eh? ¿En serio? Vamos. Di hola, abuela. Hola, abue. ¿Aurora? Ay. ¿Quién hubiera imaginado que fueras un hombre bueno? ¿Y? Qué alegría verte. Ah. Cuídate mucho, ¿eh? Te llamaré. Me alegra haber venido. Tu presencia significó mucho para Emma. Y también para mí, Garrett. Estaré en el hospital todo el tiempo, te llamaré. Y si hay alguien contigo, colgaré inmediatamente, no te preocupes. No me importa, no me importa, no me importa. Qué bueno que viniste, te amo. Curiosa. ¿Te afecta en algo cuando te digo que te amo? Pensar que estuve a centímetros de fugarme. Estás perdido, admítelo. Pues no sé qué otra cosa decirte, excepto mi respuesta de siempre. ¿Qué es? Yo también te quiero, chica. Adiós. Lo llevé al aeropuerto y nos quedamos ahí, frente a la puerta, abrazados y demás. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Reuní valor para decirle que lo amaba. ¿Sabes cuál fue su reacción? No me importa, mamá. Estoy enferma. No todo tiene algo que ver contigo. Tengo mucho que pensar. Pero ya no quiero pelear ahora. ¿De qué hablas? ¿Cuándo peleamos? ¿Cuándo peleamos? Me asombras. Siempre estamos peleando. Eso es lo que crees. Es porque nunca estás satisfecha conmigo. Adiós. ¿Aún no la has visto hoy? Sí. Estuve con ella casi toda la noche y hoy como de costumbre. Aún no he hablado con los niños. No estoy seguro de cuánto saben. Pero saben que algo malo está pasando. Flap, Patsy quiere criar a Melanie y tal vez a los niños. Pero yo quiero quedarme con ellos. Dime, ¿de qué estás hablando? Quiera tres niños. Trabajar tiempo completo y perseguir mujeres requiere más energía de la que tienes. Una de las mayores cualidades que has tenido siempre ha sido que reconoces tus debilidades. No pierdas esa cualidad ahora que la necesitas tanto. No tienes derecho. No has sido invitada para discutir dónde o cómo viven mis hijos. Bien, por lo que dijo el médico, es tiempo de que tengamos esa charla. ¿Sabes cuánto aborrezco la idea de perderte? Sí. Pues nadie parece saberlo, excepto tú y... Y yo pensé que... ¿Qué? Nada. Solo estoy pensando en mi identidad y en no tenerla más. Porque ¿quién soy? Solo soy el hombre que le falló a Emma. No me fallaste, Flap. No, pues no quiero hablar a este respecto. Siento como si estuviera pidiéndote perdón, lo cual estoy haciendo. No fuiste más malo que yo. Excepto por las traiciones. Tienes razón. No hagamos eso. Tuvimos problemas, pero nunca fueron respecto a nuestro amor. Dios, esa corbata. No puedo creer que la tengas. El problema que debe haber sido para ti encontrarla. La casa aún está en desorden y estaba en la última caja que revisé. Bueno, eres fácil de complacer. No sé por qué no puedo hacerlo mejor contigo. Me agrada que estemos charlando, ¿eh? ¿Verdad? Es que significa tanto para mí que todavía podamos hablar. Es que yo... Lo siento, estoy muy cansada. Solo dime, ¿en verdad quieres tenerlos? Nunca pensé que era la clase de hombre que renuncia a sus hijos. Es mucho trabajo. No es sencillo. Terminas deseando no haberlo hecho. ¿Dónde los quieres? No quiero que terminen con Janice. ¿Sabes? No es tan mala. En realidad no quiero que estén contigo. Bueno, para ser sincero, probablemente lo arruinaría. Voy a extrañarlos. Pero tal vez debería tenerlos, Patsy, porque así sería muy fácil para mí al trabajar los veranos en Nueva York. No. Patsy solo quiere a Melanie, mamá de los niños. Podrás verlos cuando tú quieras. Tú decidirás por ellos. Emma, ella puede hacer eso muy difícil. No lo hará. Bueno, creo que deberían estar... con tu mamá. Probablemente lo merezco. ¿Traerás a los niños mañana? Tengo eso pendiente y debo hacerlo. Sí. Claro. Gracias. Patsy, tengo que estar lista. Patsy, el maquillaje. ¿Es malo que te diga que no soporto ver a tu mamá teniendo a esa niña? Cuando yo quisiera criarla. Te lo permitiría, pero Teddy no vive sin ella. No puedo perder más tiempo. Ahora sal y diles que vengan. Pero por lo menos podré intentarlo. No. No tenemos que llorar, ¿de acuerdo? Ven. No te preocupes, te verás. Pero es que... eres mi cruz, Emma. Que pasen. Adelante. Te quiero, te extraño. Quiero que vengas a casa. Cierra la puerta. Los dos han crecido muchísimo. Creo que me veo muy mal, ¿verdad? No tanto. Los dos tienen ojos hermosos y su cabello está muy largo. No me importa que crezca en la nuca, pero que recorten sus patillas, ¿sí? Está muy largo. Es cuestión de opinión. Pues manténgalo corto, ¿de acuerdo? ¿Estás mejorando? Mira, como lamento esto, pero no puedo evitarlo. Y no puedo hablar demasiado tiempo, me lastimaré. Quiero que hagan muchos amigos. Y quiero que sean muy amables con las niñas, porque van a ser muy importantes para los dos. No tememos a las niñas. ¿Por qué piensas eso? Tal vez en el futuro. Lo dudo. ¿Por qué no te callas? ¡Cállate! ¡Tú cállate! Teddy, dame un beso, por favor. Tommy, sé bueno. Sé bueno. Y no trates de fingir que me aborreces, porque no es cierto. Me agradas. Bien, entonces me escucharás con atención. ¿Qué? Pero vas a escuchar. ¿Dije qué? Sé que me quieres. Lo sé. Desde hace algunos años has estado fingiendo odiarme. Yo te quiero mucho. Te amo tanto como a nadie, tanto como jamás podré. En unos cuantos años, cuando no esté presente para ordenarte algo, para regañarte, vas a recordar. Recordarás aquella vez que te compré el guante de béisbol, cuando creíste que estábamos demasiado pobres, o cuando te leí aquellos cuentos, o cuando te dejaba jugar en vez de podar el césped y cosas así. Y vas a comprender que me quieres. Y tal vez vas a sentirte mal porque nunca me lo dijiste. Pero no. Yo sé que me quieres. Así que no te engañes, ¿entiendes? De acuerdo. ¿De acuerdo? Dije que sí. Ahora deben irse. Cuídense. Dame un beso. Estaba asustada. Creo que todo salió bien, ¿verdad? Sí. Tommy, si quieres hablar, tu papá escuchará. Es un hombre brillante. Todo lo que tienes que hacer es ir con él y decir, papá, estoy confundido. Necesito hablar contigo. Conocí a un niño en River Oaks, donde vivo, y me estaba diciendo que los lobatos en Houston son los mejores. Nunca fuimos lobatos. Nuestra mamá era muy perezosa para llevarnos. ¡No! ¡No, ya no, por favor! ¡No! ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Cálmate! Perdóname, pero no quiero que critiques a tu mamá delante de mí. Es que... Señor Horton. Señor Horton. Ha muerto. Soy tan torpe. Tan torpe. Yo pensaba... Pensaba que cuando finalmente muriera... sería un alivio. A mi niña dulce y pequeña. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé. ¿Quieres venir a sentarte conmigo? Todo va a estar bien, Tommy. Seguro. Houston, hay grandes escuelas de danza, ¿eh? ¿De tap? Tap, ballet, aerobics, lo que tú quieras. Uh-huh. Ven, vamos con tu papá. Siempre le han gustado las mujeres jóvenes. Más tarde, ¿eh? Uh-huh. Esta ya es demasiado vieja para él. ¿Y vas a comer ese panecillo? Muy bien. Ve con tu papá y cómetelo. Hola, Bernard. ¿Ah? ¿Cómo estás, Garrett? ¿Eh? ¿Me dicen que eres nadador? Sí. ¿También yo? Pero eres astronauta. Sí, soy astronauta y nadador. Qué traje tan elegante. Acércate. Más. Más. ¿Quieres ver mi piscina? Pues, no sé si sea el momento oportuno. Tú sabes. Ah, yo creo que sí. Ven. Te mostraré el internacionalmente desconocido estilo Breedlove. Es una brazada que inventé en el espacio. Es todo vuelo, ¿eh?